El único propósito de este texto y este podcast es el generar clics y descargas. Si ustedes están aquí para buscar a alguien respetable y con credibilidad que respalde sus opiniones sobre si les gustó o no les gustó una película, o si son de esos que les encanta buscar opiniones ajenas para escribir 20 cuartillas sobre cómo dicha opinión está equivocada, ya que ustedes son los que saben la verdad absoluta, pues bienvenidos también, no los discriminamos, ya que a final de cuentas queremos clics y descargas en este episodio. Ha pasado bastante tiempo desde que Disney explotó una franquicia económicamente redituable. Algo así como unas semanas. Para solucionarlo, decide lanzar el primer episodio de una nueva serie en donde nos cuenta qué pasó después del final de la trilogía original, exprimir los bolsillos del espectador y ahuyentar de las salas de cine a quienes quieran ver algo que no sea Star Wars, ya que se encuentra en el 90% de la cartelera. Hace unos días en Twitter escribía cómo soy parte de una generación privilegiada en la que puedo volver a ver las películas que disfruté de niño, pero con otros actores. En ese momento no había visto El Despertar de la Fuerza y me refería más a los remakes constantes de cine ochentero. Sin embargo, la frase conserva su mismo valor con la cinta dirigida por J.J. Abrams. Who are you? I'm no one. I was raised to do one thing. But I've got nothing to fight for. Es interesante cómo al ver uno de los featurettes sobre Star Wars y el proceso de producción, tanto el mismo Abrams como su esposa se refieren al director como el amo del remake o de la secuela, e incluso bromean que tras la producción de su entrega de La Guerra de las Galaxias, tendrían que buscar el trabajo de alguien más para continuarlo, o revivirlo. ¿Ese es el caso de esta cinta? Los fans acérrimos dirán que no. Claro, los mismos fans acérrimos disculparán cualquier falla de la obra y dirán que no la entendimos o no sabemos apreciarla. De la misma manera, los haters no pararán de indicar sus errores. De manera completamente subjetiva, puedo decir que Star Wars The Force Awakens es una cinta entretenida, narrada de una manera más que efectiva y probablemente tenga el mejor ritmo al compararlas con sus seis antecesoras. Por cierto, les recuerdo que a partir de hoy, todas las demás cintas son precuelas, así que dejen de darse baños de exquisitez al decir que las precuelas son malas. Para la realización de esta cinta, tanto Disney como Abrams decidieron irse por una línea muy segura. A final de cuentas, aunque es un hecho que la cinta y sus eventuales secuelas van a generar millones en taquilla, lo ideal es generar una visión positiva de la nueva generación para recuperar los 4.000 millones de dólares de inversión lo más pronto posible. Para hacerlo es que el guion está elaborado tanto por el mismo Abrams como por Lawrence Kasdan y Michael Arndt. Uno es escritor de las cintas más representativas de la trilogía original y otro ayudó a alimentar al sinsajo franquiciatario en una de sus entregas. De la misma manera, la composición musical viene de la mano de John Williams, cuyo uso de trompetas y demás instrumentos nos dio temas icónicos en los 80s. Esto, complementado por el equipo cinematográfico y de editores de confianza de Abrams y con quienes ha trabajado en Star Trek. Pero, ¿y la película? Una cuartilla de texto y fuera de un párrafo todo lo demás ha sido contextualización sobre lo que ocurre alrededor, pero no en la cinta. La cuestión es que es necesario entender lo que ocurre alrededor para comprender el resultado final. Nothing will stand in our way. I will finish what you started. Al irse por la segura es que el episodio 7 toma los mejores elementos de lo que la mayoría de los fans aman sobre el universo creado por George Lucas, que si bien no es buen director, pudo crear un universo en donde entremezclaba obras más ricas y mayores para adaptarlas a sensibilidades y medios modernos. A su vez, los personajes de la saga original son rediseñados para que sean atractivos con características de los previos. Tenemos a los desconocidos John Boyega y Daisy Ridley interpretando a un Stormtrooper humanizado y con remordimiento de conciencia por ser un soldado de los tipos malos. Y también tenemos a la heredera de la estafeta con forma de sable de luz. Rey es una mezcla entre el Jedi tradicional. Todos sabemos que el Jedi principal de cada trilogía debe de venir del desierto cual Cristo posmoderno. Y Han Solo, el cual se nota bastante al tener sus interacciones con dicho personaje. Es alguien que amamos, pero más joven, más guapa, más poderosa y con muchas cintas por delante. Por su parte, el personaje de Finn es algo refrescante ya que es la humanización del enemigo, lo que nos muestra que no todos son malos de Malolandia y la conciencia puede existir incluso en los enemigos sin rostro, aunque en su presentación, su rostro es marcado con sangre para darnos una señal nada sutil de su camino dentro de la saga. Para contentar a los fans de Hueso Colorado, tenemos el regreso de sus personajes favoritos. Tanto Harrison Ford como Peter Mayhem hacen las delicias de los fans al recordarnos lo bonito que fueron las cintas originales. Harrison Ford nos da una de sus mejores actuaciones en varios años, siendo en verdad el corazón de la cinta. Una de las razones por las que la cinta funciona como entretenimiento, además de su ritmo efectivo, es por el hecho de que sus personajes principales son carismáticos y saben encarnarlos, haciendo que un producto diseñado para gustar termine convenciendo. Sin embargo, mientras que la definición de Rey como el eje de la historia es bien ejecutada, es mucho más interesante el arco de desarrollo de Finn, el cual es más completo y de lo poco que se atreve a salir de las fórmulas de la saga. A su vez, es interesante la reinterpretación de Malo en crecimiento por parte de Adam Driver, quien nos da al niño caprichoso pero peligroso que debió de ser Anakin Skywalker si tan solo lo hubieran escrito mejor. Sin embargo, y a pesar de funcionar como obra de divertimento, la cinta tiene varios problemas. Los mismos son perdonables no porque en conjunto todo funcione como una cinta, sino porque los personajes son carismáticos, y al caernos bien, nos es difícil reprocharle sus problemas. Mientras que a Luke Skywalker le tomó su tiempo al aprender a ser el héroe, aunque desde el principio mostraba potencial, Rey desde el principio es capaz de resolver cualquier problema y de ponerse al tú por tú, a pesar de no tener entrenamiento con una de las figuras más temibles de la historia, e incluso superarlo. Mientras que en cintas anteriores teníamos al Imperio como la fuerza temible con los peores arquitectos e ingenieros de la galaxia, ya que dejaban expuestas fallas explotables en sus estrellas de la muerte, la Primera Orden repite esos mismos errores y construyen su mataestrellas, más grande, más temible, pero igual de vulnerable al escrutinio de la lógica del guión. Está bien que quieran reciclar elementos y contarnos de manera más bonita, pero esto toma tintes absurdos. Claro, la cinta nos llena de emoción con los vuelos de naves espaciales y lo bonito que se ven los sables de luz volar. Sin embargo, no aguanta una revisión concienzuda sobre la historia. Cabe mencionarse que errores similares los podíamos encontrar en las cintas anteriores, pero se los perdonábamos porque fue la primera vez en que se contaba este tipo de historias. Además de que por el factor nostalgia queremos recordarlas mejor de cómo en realidad fueron. Es precisamente este factor nostalgia el que Disney busca explotar y por lo cual hay tanto detractores como fans. El fenómeno cultural que implica esta cinta es interesante debido a su explotación. Y si bien surgió como un producto diseñado para el sector masculino ñoñesco, ahora está rediseñado para cubrir más área y cuenta con los elementos necesarios para ser exitosa. Es una cinta que no se arriesga en casi nada, lo cual no es necesario que lo haga, y es imposible considerando que es un producto hecho por comité para satisfacer a las mayorías. Sin embargo, es un hecho que ya tendremos una cinta de Star Wars al año de aquí hasta que nuestros nietos terminen la universidad. Pero no es lo mismo John Williams que casi 40 años después, y así como el soundtrack, del cual su tema más memorable es la reinterpretación del tema original, la nueva cinta está bien bonita pero se siente casi plástica, cual producto desechable que tendremos que reemplazar con cada entrega nueva. Un último comentario sobre la cinta es que a diferencia de las películas de la trilogía original, esta solo se siente como una parte de una historia más grande. Mientras que en la saga clásica se marcaba un objetivo que tomaría más de una cinta, al terminar, cada una sentías que habías visto una historia completa, no el primer capítulo de un libro que leerías en abonos. Mientras que la búsqueda establecida al inicio de la cinta llega a una resolución, jamás se siente una satisfacción completa con la historia. Quizás son pocos los directores como Nolan que, al menos en su trilogía del Caballero Nocturno, al final de cada cinta sentías que ahí podía terminar la saga y no te sentías defraudado. Aunque claro, las nuevas entregas de Star Wars están diseñadas como el universo fílmico de Marvel, para ser solo un episodio más de una saga que se explotará lo más posible. There are stories about what happened. It's true. All of it. Dark side. A Jedi. They're real. The Force. It's calling to you.